Yo ya no puedo seguir en esta desolación. Mi vida está vacía, necesito un amor. Mis noches son muy largas, mis días aburrimiento. Debo sacudir mi corazón polvoriento. Digo sí. Mi mente no se puede vivir sin amor, no, no, no, no se puede. No se puede vivir sin amor, no, no, no se es puede. Imposible que pueda ser feliz si no encuentro un amor. No se puede vivir sin amor. A veces me propongo asimilar este mundo. Devoro mi trabajo, soy un cuervo fecundo. La máquina me envuelve, dudo de mi cordura. Se pudre mi cerebro, esto es una locura. Digo sí. No se puede vivir sin amor. No se puede vivir sin amor, no, no, no, no, no se puede vivir sin amor, no, no, no, no, es imposible que pueda ser feliz si no encuentro un amor. No se puede vivir sin amor, no, no, no se puede. Se puede vivir sin amor, no, no, no, no se es imposible que pueda ser feliz si no encuentro un amor. No se puede.